生存戦略しましょうか。 Bueno, estas personas se caen. Misoenga. Misoenga, Paua. Un poco cansado nomás, pero no tanto. ¿Cómo era? Bienvenido a Felicidonia. Sí. No sé cuántos países habrán pasado esto, pero los que vivimos en Argentina y habrán visto Crónica o alguno de esos habrán probablemente topado el viernes pasado. Onda de infelices, bárbaro. El 11 del 11 del 11, con esta de los creyentes o no sé, la gente que estaba loca, que está reunido en el planetario festejando el 11 de noviembre. Bueno, el planetario... Posta, parecía que en un momento digo, bien, estas se drogaron mucho y espero que lo único que hagan es que se maten, que se suiciden y esperen que sus espíritus sean llevados por su nave meteorito hacia Felicidonia, porque... Parece una revienda estupidez lo que estaban haciendo. Los planetarios zafan pues no hagan no mames. Hablá de los que se fueron al Uritorco a levantar sus manos como para cargar la Genkidama. Ah, sí. Bueno, viste la Genkidama láctea de Seiko no Kwanza. Estaba muy buena. Leche del puto, dame su energía. No, yo agarré. Es muy parecida, es muy parecida. Yo agarré y te digo, el 11 del 11 me levanté así tipo 7, una cosa así, lo primero que hice, alcé mis manos y dije, oh boludos del mundo que están al pedo, denme su poder. Bueno. Este es el programa 12 de la quinta temporada. ¿Era el 12? Sí, es el 12. ¿Estás seguro? Sí, es el 12. No, mira, yo puse que era el 11, no importa. Bueno, no, yo puse que era el 12. No, cuando anuncié que lo íbamos a grabar, digo. Ah, bueno. La edición 222. Místico. Tres patitos. Pero bueno. Antes que nada, para esta semana, entre algunas noticias, fui a ver a Miyavi. Sí, este estuvo en el gran recital de Miyavi. Comiendo churros con Miyavi. Sí. Que entre todos estuvo muy bueno, fue muy... Somos muy buenos amigos con Miyavi. Fue muy tecno, a cierto punto. Muy punchy. Y tocó algunos temas viejos, pero ya voy a hablar un poco de eso nomás. Un poquito. Mira, tenemos informe de evento. Bueno, hablado. Improvisado. Sí, porque tu informe de videojuego vos lo subí a la página y todo. Sí. Pero al menos se nota que está hecho. Se cree yo te los puedo hacer al lado, pero son chatísimos al lado. Porque todo queda muy en el aire. Aprenden a hacer guiones, esa es la onda. Lástima que tarde que me puedes tardar en hacerlo. Pero bueno, Persona Sky, programa podcast de anime. ¿Cómo eso se intenta? Noticias, manga, videojuegos, series. Más que sí, yo le diría troleo, porque últimamente, tío. Sí, pero. Mal. El año, igual, no fue como el año pasado. Al menos no fue como el año pasado. Pero bueno, puede comunicarse con nosotros a través de www.personasky.blogspot.com. Nos pueden dejar un mensaje en el tagboard. Ahí o mensajerito ahí al costado. También pueden dejarnos mensajes como comentarios en las entradas del blog. También puedes seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/personanosekai. La semana publiqué y entré nada más para ver qué onda los nuevos cambios que habían hecho en Twitter y no me gustaron. Ah, yo no entré, hace mucho que no entré en Twitter. También pueden seguirnos a través de Gplus, que si nos buscan nos van a encontrar como personanosekai todos juntos, creo, o separado también. El reino de Pario y el reino de Pairo y sale. Bueno. O pueden mandarnos un mail a personask@gmail.com. A todo esto vi a Ayu de Vaca Radio en el recital de Miyavi, pero no pude hablar con ella. La vi nomás, pero no la alcancé. Si no, le iba a reclamar el programa de Vaca Radio. El programa de Vaca Radio. Sí. Le iba a preguntar, pero bueno, no sé. Se perdió de vista, sí. Y para que a mí se me pierda alguien de vista. Se alejó en la distancia. Fue caminando hacia el sol, como termina toda una serie. A ver, y yo que tengo para esta semana, bueno, a ver, seguí explorando los misterios de la PSP y me seguí viciando. Bajé e instalé el Sonic Generation. ¡Está de puta madre! Por lo menos hasta donde llegué por ahora, está muy bueno. Y bueno, en algún momento va a salir informe de esto, esta semana no. Pero en algún momento va a salir informe de esto. A ver, ¿qué más les puedo tirar? Este book está auspiciado por... ¡Ah, sí! ¡El uno! Y también este programa está auspiciado por Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1980, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. A ver qué más. Bueno, voy a pasar a la actualización podcast mientras termina el book. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Primero que nada, la semana pasada me mandé una cagada y que dije había salido programa nuevo de Leviathan. No salió programa nuevo de Leviathan la semana pasada. Fue que arreglaron el link que les había comentado que estaba roto. Por eso me confundí, porque lo escuché la semana pasada, pero no era de la otra. Esta semana sí tenemos programa nuevo de Leviathan, que salió ayer, por lo tanto no lo escuché. todavía no. Buenísimo programa. Muy buen programa. Después a ver qué tenemos. Hay un programa especial de Comic Connection de esta semana. Que se grabó fuera de la radio porque se habían ido de vacaciones a la radio. Así que yo lo grabó en su casa. Y es un programa muy a lo personal, no se cae. O sea, es un programa que dura 4 horas y media. después a ver qué más. Tenemos también un nuevo programa de lo que es Proyecto Chromatic. Hay un nuevo programa de Leviathan. De Walliams, digo. Sí, bien ahí. Volvió el programa de Walliams. También tenemos lo que es un programa de La Hora Otaku. El programa semanal de Hobbies y Zombies. Que ya está rozando los 100 programas. Después, ¿qué más? Supuestamente esta semana va a salir un promo nuevo del Craftcast, pero todavía no lo he visto. También tenemos bueno, en caso ni me gasto, un nuevo programa del Precipicio y un nuevo programa de Paco, del Cosmonaut. Y hasta ahí me quedé. Una crítica constructiva, Pyro, la imagen de Son of Saya, pusiste la imagen del aviso al Nobel y no del cómic. Sí, yo sé. Bueno, las imágenes del cómic están más abajo. Yo hubiera puesto la portada, la del... Me gusta más la Loli. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tenés que poner el del cómic. ¿Qué me importa? Bueno, pero también hablamos de la novela, ¿eh? Me gusta más el cómic. Digo, me gusta más la Lori. Ah, me importa una mierda. Bueno, le voy a cambiar yo. Por más que te guste la Loli. Bueno, cambiarle de la tapa, dale. A ver, ¿qué más? No me molesta. Después la entrada. Y. No, por ahora nada más. Avanzamos para avanzamos con el programa o. ¿Querés tirar alguna boludez? ¿Se rifa un riñón? Nah. Porque Sankoku obviamente siempre tiran sus noticias, sus hero noticias, porque no son noticias, pero bueno. Y bueno, no sé qué más decirle, además de que gracias a toda la gente que nos está siguiendo por el feed RSS del programa. Disculpen que esta semana haya salido un poco tarde porque cuando Pai actualizó yo estaba todavía en Buenos Aires. Igual yo actualicé medio tarde, ¿no? Me costó subirlo por un tema. Y también estando con temas de parciales, así que tenía que concentrarme un poco en algo que no quería concentrarme, pero tenía que hacerlo. Pero bueno. Así que vamos, ¿empezamos con el programa? Dale, tira. Vamos con el tema. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Oh, no. Uy, que la música está en mí. ¿Qué estamos esto? ¿Qué es esto? Sí, tu canto hizo que me dieron, digamos... Sí, me dio una especie de... Se me sentó el switch de... Desapareció ahora mismo, no, colgate del cerebro. No reacciones ante los estímulos de ningún tipo. No escuché lo que estás escuchando, no vea lo que estás viendo. ¡No bailes! Bueno, lo dice la persona que el primer movimiento más complicado en su PSP fue un movimiento para hacer que el saco... agarre y baile las guachiturros. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen? Yo digo que vengan y que sorteen se lleven la PSP de Pairo por hacer eso. Condenado guachiturros. Ojalá se muera. A ver. ¿Qué estamos? Ah, sí, sección de cine, persona se cae. Pero. Ver una película mala, ¿ves lo que pasa? Es el karma. Bueno, es el karma. Pero antes de pasar a la sección de cine, vamos a mandar un par de saludos que nos dejaron. Primero que nada, un saludo medio atrasado, no, porque lo publicó esta semana. Es más que nada un comentario a Ángel López, el cual comentaba sobre la manita de cero, de cómo le quedó. Y nos manda un mensaje muy interesante donde a él le pasó algo parecido. ¿Dónde estaba? Sí, acá. Donde aparentemente usó algo bastante, bastante importante afilado para despegar un par de burgers. Y a cuestión de que le salió mal, tuvo que pasar como 9 horas en el hospital y le costó carito el arreglo. Un saludo para tu mano. A ver. Y también tenemos un saludo que... Esto es más que nada un mensaje de Flavio Masamune al mundo. Que es un mensaje para el gobierno gringo. Voy yo y unos cuantos con unas bombas atadas al cuerpo. Que se prepare porque voy a ir a explotar el puto congreso. Eso. Se puso un revolucionario, se quedó el Che Guevara. Y también tenemos un saludo para Alex Guerra. Que quiere escuchar el opening de Tongaku Wally en el opening de Gintama. Tongekyo Alien. Y yo lo voy a pensar mucho porque Gintama como que no me va. Vos pusiste la Loli en el coso. En la entrada del cómic, así que. No, me chupa el programa, también lo escucho yo. Entonces. Yo no quiero escuchar Gintama, me rompe los huevos. A ver. La opening que cantó a que hizo alguien para y después se sí, yo estoy de acuerdo, la música no tiene la culpa, pero bueno, como que me jode. A ver, bueno. Ahora sí, pasemos. Sección de cine de esta semana. ¿Qué tenemos para esta semana? Algo fabuloso, fantástico, espectacular. Sí. Algo que tendría que haber salido la semana pasada. Más que nada tendría que haber salido la sección de cine de terror. A ver, les traigo algo que ya fue demasiado anunciado y muy hypeado para que analicemos todos si realmente valió la pena. A ver, esta semana tenemos 11 del 11 del 11. C-Cube. La cual no tuvo traducción y menos mal porque sería una terrible pelotude. A ver, vamos a ver de qué va. Bueno, a ver. En nuestro tiempo contemporáneo nos encontramos con Joseph Crown, interpretado por Timothy Gibbs. ¿Quién es un reconocidísimo escritor que últimamente ha vendido como si fuera Stephen King y más o menos escribe de lo mismo? A ver, bueno, el tipo está pasándola mal. Hace poco tiempo perdió a su esposa y a su hijo en un grave incidente y no está llevando bien la pérdida. Entre esas cosas, ya no duerme bien, ha dejado de escribir, al menos profesionalmente, y su editor le rompe mucho las pelotas. Y para terminarla, se metió un grupo de ayuda para gente que ha sufrido una gran pérdida y se está medicando de lo lindo. En este grupito de personas que tampoco la pasan bien, encontramos a Sadie, interpretada por Wendy Glenn, quien perdió a su esposo y la lleva mucho mejor que nuestro prota, además de tirarle onda y prácticamente ir por la vida con una remera que dice quiero que Joseph me haga suya. O sea, un poco la mina creo que es lo menos discreta que hay en el cine por ahora. Pero otros trasfondos pasan mientras tenemos todo esto. En esas largas noches de apenas dormir tenemos que Joseph ha empezado a tener un sueño recurrente sobre la muerte de su esposa y su hijo y ya está jodiéndolo a sobremanera. Y eso para terminar de cagarla cuando el día parecía no ser tan gris y vamos a decir, sumado a los galgos que le estaba tirando Sadie. Vamos a decir que comenzaban a funcionar. Tenemos que nuestro prota tiene un importante accidente automovilístico. Estaba todo bien. Ah, sí, voy a agarrar. Y el toque de la mufa. El toque de la mufa. Bueno, el tipo zafa casi sin ningún rasguño, pero con una consecuencia, vamos a decir, más que notoria. Hace un tiempo, toda su vida había sido marcada por el 11-11, la fecha de la muerte de su esposa, y ahora la hora en la que tuvo el accidente automovilístico, entre otras muchas cosas. En medio de un gran quilombo en su cabeza, recibe una llamada de alguien que no esperaría. Su hermano, con el cual casi ni habla, le informa que la enfermedad de su padre ha llegado a un punto terminal y que los doctores lo enviaron a casa básicamente para que muera con sus seres queridos. A pesar de todo lo que le representa regresar a su vieja casa, la relación de mierda que tuvo con su padre y su hermano, y pese al hecho de que está bastante jodido, porque acaba de zafar de morir, Joseph viajará a Barcelona para encontrarse con su hermano Samuel, interpretado... Jugar en el Barcelona. Barcelona Monogatari. Esta es una Barcelona Monogatari. Para encontrarse con su hermano Samuel, interpretado por Michael Landry. Un reverendo por cuenta propia con una limitada. Con un limitado, pero consistente camada de fieles seguidores. Además de Sara, interpretada por Salome Jiménez, la enfermera que cuida a su padre y es una fanática de la religión, además de una forra desagradable. En esa casa, la influencia del 11-11 es más fuerte en Joseph. Y al investigar, se topa con todo un mundo que él desconocía. Un mundo aterrador de profecías y demonios. Puertas y secretos, sangre y sacrificios que le obligarán a él, que hace mucho perdió la fe, a creer en algo y convertirse en un escudo, pero aunque la misión sea clara, el resultado puede que no sea el esperado. A ver, bueno, vamos. Como que defendes algo y después misteriosamente te convertís en Hitler. Tiraba la muerte. A ver, vamos a ver por dónde nos lleva la cosa esta. Primero, muy loco la cosa esta. Para nada. Muy rebuscado, por sí, eso sí. A ver, bueno, empecemos por el apartado musical de esta cosa que como película de terror sí cumple. No satisface mucho, pero tiene los temas que tiene que tener, tiene los sonidos que tiene que tener, además de los silencios correspondientes al género. Los picos de ruido para provocar las consecuencias están... Pero está bastante exagerado, a mi parecer, y como te tratan de meter miedo, vamos a decir, con un calzador, la mayor parte del tiempo, no pasan 5 minutos sin escuchar la subidita del audio y te puede llegar a pinchar un poco los huevos. Más que asustarte, te puede llegar a romper un poco las pelotas cuando se ponen molestos. A ver, sobre cómo deberían sonar las cosas, por lo general también tiene una que otra cosa cagada, pero nada que no se pueda esperar después de ver cómo les quedó todo. Van a entender esto en un momento, cuando lo aclare un poco más. A nivel actoral, tirémosle un 60%. Aprueba, pero por los pelos. A ver, tenemos a Timothy Gibbs, que intenta, con mucho esfuerzo, ser el prota de Alan Wake. Y no le da. El tipo no tiene consistencia la mayor parte del tiempo. Así que pasa de las cosas que le pasan, ni lo que siente él. Larga sonrisa desubicada cuando habla de su familia al salir de una sesión de autoayuda. Se mueve como si nada después de chocar con un auto. Corre después de recibir un balazo. Como lo de de Phantom. No. En este caso, un capítulo esto que viene, el capítulo piloto de esta serie de DC, que el detective que era fantasma. Ah, sí, sí. Lo chocan al tipo este, a uno de los malosos, y sigue caminando. Sí, sí. Se cae de un precipicio y sigue caminando. Permanece inmutable ante la cara del diablo, pero se preocupa por un par de ramas y muchas cosas más, sumados al hecho del argumento que le hacen llevar. Michael Landes es otro de los puntos flojos. No sabe defender su propia mentira, vamos a decirlo. Quizás si hubiese salido menos en la película, él hubiera zafado. Pero muchas veces se manda un par de cagadas que son más atribuibles a su son más atribuibles al supositorio en el culo que se puso hace 5 minutos que a la situación que estaba viviendo. A veces se manda un par de caras que vos decís, no, no me puedes estar poniendo esa cara. Este es el hermano. Este es el hermano, sí. A ver. Wendy Glenn está bien. Un poco forzada, pero bien. No tengo mayores problemas con su trabajo. Y como era de esperarse, los mejor que laburan son los que menos salen. En este caso, Dennis Rafton, que es el padre de Samuel, que sí te mete miedo sin demasiado esfuerzo. Y Salomé Jiménez, que vamos a decir que cae lo forra que debe caer y sinceramente la querés golpear. O sea, bien el trabajo que hace. Eso sí te convence que le querés pegar. A ver, a nivel imagen, está llena de cagadas y de un nivel más atribuible a una película clase B o a una directa televisión que una es la gran pantalla. A ver. Primero que nada, la cámara se ve barata. ¿Qué pasó? ¿No tenían plata para filmar con una cámara de primer nivel y se chorearon un par del pabellón donde estaban grabando Patito Feo? Pues se ve para la mierda esto. A ver, segundo, lo que se refiere a cosas eléctricas que se ven en escena, se ve muy feo. No es que se vea mal, pero se ve feo. Cada vez que el tipo prende una computadora para ver algo... No se ve el barrido. Ese es el problema. Que no se ve el barrido. O sea, el tipo prende la computadora, pero lo que ves parece como si estuvieras viendo un capítulo de Power Ranger. O sea, la imagen que te muestra la computadora es tan putamente nítida que remite una de estas computadoras imaginarias de la serie de televisión donde vos estás a 10 metros y podés ver perfectamente todo lo que se ve en la pantalla. Cuando la misma imagen... O sea, el nivel de calidad de lo que se ve en pantalla supera al nivel de calidad de lo que vos estás viendo en el cine. Y no te la crees, porque queda re mal. O sea, queda muy mal. No puede ser que vos estás viendo lo que está en la computadora mejor de lo que vos ves en la realidad. Queda mal. Encima, pues las escenas están feas. O sea, sí. tienen mala cámara. gastaron más presupuesto en que se vea bien la pantalla de la. Se esforzaron en que se vea bien. El tema es que se ve mejor de lo que grabaron. Sí, por eso. A ver, la interpretación de la luz y la sombra también es muy televisión. Se abusan de efectos de penumbra y de pantano, mal. todo el tiempo tratan de meter humito y cosas como saliendo de abajo y no, y a veces no queda, a veces simplemente no queda. Los escenarios están bien hasta que llegan a la casa, la cual es fruterísima. Tiene un parque que obviamente no es de la casa. Tiene un sótano que a veces mide 5x5 y otras veces como un dungeon. El tamaño del patio también cambia a medida que se requiera. Y vamos a decir, salta en el hecho, el importante hecho, de que esta casa está a 2 metros de la calle. O sea, la casa está a 2 metros, no están en un campo. O sea, la casa está a 2 metros de la calle. Y aunque no es pleno centro, están en una zona poblada. Y No. Estos son tipo barrios residenciales que tienen muchas extensiones como... No. Acá, boludo. Acá lo que tengo acá en mi casa, la calle. Está también el hecho este de que... Está bien, no es una zona muy poblada, pero... tiene casas a los costados. Por lo que andar haciendo un rito satánico en la puerta puede ser fácilmente visto por absolutamente todo el mundo. Una media pila. Quitando ese hecho que ya estaría más en lo que el argumento tiene, les puedo nombrar los diseños de los trajes que no están tan mal, solo que están un poco forzados. Los... Sí, tienen un par de trajes así de demonio. Que están más o menos. Porque hasta el momento no me estabas convencido de que era una película de terror. Sí, tiene sus cosas de terror. Vamos a decir, los efectos están más o menos. Y aclaro porque tiene algunos efectos que están más o. Y varios que están realmente menos. O sea. Y muchos que están tan menos que son como menos grande. Y lo que termino de coronar la torta, de todo lo mal que se ve esto, son los cortes de secuencia que son increíblemente estúpidos y mal hechos. Vamos a decir, son atemporales, pasan sin orden y logran incluso perder al espectador. Y acá sí que se fueron a la mierda. Cuando el corte de secuencia te pierde, es porque está mal hecho. O sea, cuando directamente estás hablando, viene un corte y apareces en otro lado y no sabes qué mierda pasó en el medio, es porque está mal hecho. Y sobre el argumento, como pueden calcular, no le voy a tirar rosas a esto. La película dura poco más de una hora y media y sí le reconozco todo lo que metieron en ese tiempo. Pero a costa de hacer mucha pelotudez y cagarla mucho. A ver, primero se toma mucho tiempo en crear la relación de Joseph y Sadie. Para la pedorrada que termina siendo al final. No es que no sea necesario, simplemente que lo hicieron excesivamente largo. Se gastaron, no sé, un cuarto de película haciendo esto por la pelotudez que era. A ver. La situación en la que ponen al tipo sí es una mierda. Volver a la casa es un dolor de las pelotas y lo entiendo. Lo que no me creo es que después de eso hayan tirado, después de todo lo que pasó, no hayan tirado esa estatua de mierda. No es que tenga algo que ver con la historia, la estatua. Es cosa que se esfuerzan en remarcar, la estatua no tiene nada que ver con la película. O sea, nada que ver. Nada, absolutamente nada. Es como las pibitas de Dreamhouse, las dos hijitas del flaco de Dreamhouse, que no tienen nada que ver con la historia. Bueno, acá lo mismo con la estatua, no tiene nada que ver con la historia. Pero se esfuerzan en remarcártelo, o sea, te muestra la estatua, no tiene nada que ver la estatua. Era un recorrido de la escuela, la sala de trofeos, el árbol. Pero, me sorprende que no hayan tirado la mierda, pero es por el hecho de tener eso entrando en la puerta de tu casa. Es muy fulero, porque no estoy hablando de una estatua de este tamaño. Estoy hablando de un pedazo de gárgola de tamaño escala 1-1, de un bicho que está en la puerta de tu casa apenas entra. Y como que es medio fulero tener eso en tu casa. La casa de nuevo muestra su realidad cambiando de tamaño constantemente, haciendo... que en una casa de 5 habitaciones no te puedas comunicar con una persona que está en la habitación contigua, aún gritando como un condenado. O sea, vos estás en la, vos estás en el baño y te puedo estar tirando cohete que vos no me vas a escuchar. A ver, el sistema de seguridad de la casa es un chiste en sí mismo. Cámaras extremadamente caras por todos lados y un circuito de seguridad re complejo para que cuando se arma el quilombo no suene ni una puta alarma, nada quede registrado, y mejor aún que cuando una persona acaba de llegar desde Inglaterra que no sabe nada de este puto sistema, pueda entrar empujando simplemente la reja y meterse, vamos a decir, meterse tomándose su tiempo con valijas y todo al lobby de la casa y que no suene ni una alarma. O sea, el tipo no sabe, el tipo llegó y el hermano sabía que no iba a venir. O sea, el tipo fue de onda. Y el tipo se encontró con la casa así, reja y todo, y sistema de seguridad. Loco llega con las valijas, toca la reja se abre. El tipo, ¡hola! ¡Hola! Hay alguien ahí tocando el timbre. ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Y dice, no hay nadie, pasa, el loco se entra, cierra la puerta, se mete a la casa, mete la, acomoda las valijas en el lobby, cierra la puerta, empieza a gritar en el lobby, ¡hola! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¿Vos te pensás que sonó una alarma en todo este quilombo y después te muestran el circuito cerrado por toda la casa? Y a todo esto ustedes no lo van a haber escuchado, pero tuvimos una pequeña mierda. Una pequeña gran mierda. Una pequeña gran mierda. Pequeña gran mierda. Sí, sí. Llamémoslo el efecto Víctor. Factor cualquiera. Puta que te pague. Esto ya lo hicimos. Volvemos otra vez. ¿Qué se pensaban? ¿Que Leviathan solamente tenía problema de grabación? Esto es peor que ver la temporada. Que ver otra vez el capítulo de Susumi Yajaruji. El de esa. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero se fue toda la mierda. Habíamos terminado de grabar todo el programa y se fue toda la soberana bosta. Y ahora tenemos que hacer prácticamente el programa de nuevo. Dale, empezaba, por favor. Ay, caray. A ver, vamos a seguir esto inspirado por el poder del Nekokuma. Del Nekokuma orgiástico. A ver, bueno, ¿en qué estábamos? Sí, estábamos troleando el sistema de seguridad de esta mierda. Bueno, a ver. También voy a recalcar la indestructibilidad del prota, quien parece compartir los poderes de El Protegido, ya que puede salir ileso de todo, aguantar balazos, pero apenas lo toca un poquito de agua, el loco lo daña a cualquier verdura. Viene el vientito violador y lo mata. Yo te digo, es el hombre de jengibre como... No, mis botones de gomita. Se lavaba la carita con agua y con jabón. Se lavaba la carita. A ver... también muy mal los argumentos de los hermanos, los cuales intercambian constantemente. Primero está el hermano que supuestamente es ateo, y de repente, y porque lo leyó en internet, porque esto es importante porque lo leyó en internet, empieza a creer ciegamente en el poder de los Elevens, gente refugiada de Japón tras la guerra de Britania. A ver, empieza a creer en el poder de los Elevens. Y a ver, después tenemos al hermano que es súper creyente. El poder de los Elevens es ser masacrados. El poder de los Elevens es, si vos gastás 3 de MP, viene 0 y te salva. A ver. Después tenemos al hermano que es súper creyente, que niega todo, o sea, que niega todo lo que sea espiritual y lo descalifica a nivel científico. Eso que es un cura. Su primer argumento ante lo místico que cree su hermano es no, porque no hay prueba científica de todo esto. Soy cura porque eso es lo que me da plata. Lo único que falta que diga eso. Yo curo, pero no predico. Soy médico, no hay que usar bata. Tenés que... a todo esto, el no creyente retruca con un comentario... Que es, lo único que logra es confirmar la existencia de los ángeles y ya en ese punto ya no le crema nada. Ya cuando empieza a derivar de, no, sí existe, no, pero no existe, no, sí existe. ¿Cómo que existe? Sí, porque vos crees en esto. ¡Ah, te cagué! No, te cagaste vos solo, pelotudo. A ver, también está el hecho de los cortes místicos que te dejan re mal parado. Corta la escena y de repente estamos en un lugar totalmente diferente, en una situación nada que ver. Y vos te quedás como... ¿Qué pasó? ¿Acá faltó algo? Y después... vamos a ver... Con esto, el más notorio ejemplo... O sea, apenas va terminando la película... Se pone peor. O sea, lo hacen cada vez más seguido y cada vez se entiende menos. Pero puedo recalcar una parte que es posiblemente la más notoria donde van a ver esto. Es una supuesta escena de miedo donde aparece el padre de los hermanos. Y así en su supuesta escena. ¡Oh! Y la escena corta y después sigue en cualquier otro lado. Yo que sé, están en la casa y el loco caminando por la calle. Nada que ver. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde está el viejo? ¿Qué le pasó al viejo? ¿Cómo llevaste ahí el viejo? ¿Por qué se paró el viejo? ¿Por qué se paró el viejo? ¿Por qué Siborita es tan rica? ¿Qué onda la vida? A ver, ¿por qué el euro se está yendo a la mierda? A ver. ¿Por qué hacemos esto otra vez? A ver. Lo de el mensaje no lo voy a discutir. Pero me jode un poco el ángulo que lleva todo esto. Si vas a transmitir un mensaje, mejor vestite de acuerdo a la ocasión. O ponete algo acorde a la ocasión, no todo lo contrario. No vayas a cobrar. No vayas a cobrar el seguro de vida de la gente disfrazado de la parca, porque capaz que se malentiende. A ver, y al final. Puedo decir que el final es la mejor parte de la película. Y si es bien puta madre. Pero yo este final yo ya lo había visto antes. O sea, a mí no me generó ningún tipo de emoción ni nada. Y sorpresa menos. A ver, el director de esta semana es Darren Lee Bousman. Quien es más reconocido como el director de Saw 2, 3 y 4. Mejor conocido como... Madre mía. 2, 3 y 4. A ver, y se... 3D. No, el 3D es el quinto, me parece. Me parece que era el quinto o el sexto. No. Lo que cuesta el 3D es coso, es Destino Final. No, pero también está el juego de miedo 3D. ¿También? Sí. No estoy de acuerdo. No, pues yo me quedé en la. Yo creo haber visto la 3. No me acuerdo. A ver. Bueno, la cosa es que se le renota que es este tipo, el director. En esta ocasión, Bousman dejó algo bien claro. Él no es John Carpenter. Así directamente. No sé dónde tiró la plata o los motivos que tuvo para hacer esta película tan pedorra. Pero sepan que esto lo van a perseguir por un largo, largo tiempo. Y si quiere regresar después de esto, se va a tener que poner muchísimo las pilas. Definitivamente, una película que no llega ni a palo a todo el hype de la promoción que tuvo. La rompieron tanto las pelotas con se viene el 11, el 11, el 11, y se viene, y se viene, y se viene, y ahora tenemos la película. ¡Ah! ¡Gabo! El 12. Sí, Gabo. Con un poco de suerte va a ser el fin del mundo. Con un poco de suerte. Sí, claro, como todas las veces que terminó el mundo este año. Para el cine solamente bajó un concepto. Van a ver mejor las cosas que en un monitor o en una TV. Quitando ese hecho, derechito al DVD. Y si tienen tiempo, porque realmente ni lo vale. Y voy a poner un pirómetro acorde a todo esto, que es dejar un rato largo en el horno. Porque de ahí no va a zafar. Y más porque lo tengo que hacer otra vez. Así que... Bueno, vamos con un tema, por favor, que no se repita el tema. Un encore. Si eres de los que reconocen el siguiente sonido, o sabes qué personaje grita esto, o tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera, en esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. しゃぶり尽くす今日のテーマは完全懲悪さ 3分 sinceramente ya se harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchenos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Sin papás, sin primas, así te quitas de Archie, Dios mío, maten el que hizo Archie. ¿Qué importa que fue un superhéroe? Yo voy a hacer un cómic donde una caca va a ser un superhéroe. Va a ser más invencible de todos, va a matar hasta Linterna Verde a mano limpia. Bueno, y también vamos a cortar esa conversación, pero esto que tuvimos ahora. Bueno, empezando con esta sección de noticias, siendo las 8 horas con 56 minutos y 27 segundos. Bueno, vamos a comenzar con la primera noticia: doble evento de Hatsune Miku en el próximo marzo. Esta le van la gente que nada más estamos grabando esto con 8 horas. Sega ha anunciado que copatrocinará un evento dedicado a Hatsune Miku en colaboración con Mage y al que han llamado Miku no Hidai Kansai Sai. Casi, pero que le pegan el palo. El evento se celebrará, ya te digo, esto tiene pintas apocalípticas. El evento se celebrará en Tokyo Dome los días 8 y 9 de marzo del año próximo. Hasta este año se celebraba dos eventos anuales dedicados a Miku: el Hatsune Miku Love Party y... No te podías amar a Miku. Te podías amar lo abstracto, perfecto. Sí, ahí te la ponían en 3D y te ponían una mesa y te podías meter y amar a Miku. Y el Miku no... El Miku no... No Hikan Shai Sai. Pero ahora en 2012 se combinan en un único evento que durará 2 días consecutivos. Este sí te creo que puedes... 2 días amando a Miku. 2 días pero seguidos, no como un concierto, un supuesto concierto de Nana Mizuki. Y es que, y es más, dicen que será el dicen que será el concierto final de Miku. ¿Qué va a pasar? Chin, chin, chan. Yo creo que ya vino la 2.0. La segunda venida de Miku. La segunda venida de Miku. Acuérdate, termina esto y Skynet revela su verdadero rostro. Vuelta de página. Asian Kung Fu Generation lanzaron un single y disco en próximos meses. La banda de rock japonesa Asian Kung Fu Generation, de la cual nos vimos hace mucho tiempo, lanzará el próximo 30 de noviembre un nuevo single titulado Merchant Band. El mismo, según han indicado, fue escrito por... El tema fue escrito como... Digamos, para el anuncio de Shinkei Semi School Course. No sé qué es, no lo voy a buscar. Super, la primera vez no lo voy a saber ahora y realmente no me importa. Este nuevo material discográfico, según los autores, tendrá un mensaje de aliento para quienes lo escuchen. Si alguien, digamos, tiene su tiempo escuchando hacia Kung Fu Generation, sabe de que muchas de las canciones no son muy alentadoras. Lo cual para mí sorprende. Y no sé qué tan alentador va a ser. Por aliento es como una versión japonesa de Pizza Conmigo. No canté esa canción chonta, Dios mío. Por favor, un poco de respeto. Hacia la comida, La comida. Este nuevo material, además se detalló que el single incluirá el tema N2 y Old School. La primera canción tendrá a Kensuke Kita en la guitarra y en la segunda fue compuesta por Takahiro Yamada. Y ambos son terriblemente talentosos. Además, el grupo anunció que a inicios del próximo año 2012 lanzaron un nuevo álbum, aunque no se ha revelado cuál será el nombre de la producción. Pero bueno. Pasamos a otro tema, volviendo al anime. En mayo llegará Gundam Unicorn, Kuroi Unicorn. Durante la proyección en cines de la cuarta ova de Kyoshi Gundam Unicorn, At the Bottom of the Gravity Bottom, creo que era de Gravity. Sí. Se repartieron unos volantes publicitarios, los cuales revelan que la quinta entrega de la serie llegará en el mes de mayo y con el subtítulo Kuroi Unicorn o Black Unicorn. Es que lo ves en Japón, boludo, se lo tiraría en un solo volante. ¿Cómo? No te entendí. O sea, te regalan los volantes y vos que se vuelve a tirar a mierda, pero yo los empezaría a coleccionar a todos, me llenaría la casa de mugre en 2 minutos. Pañuelitos, porque son gratis. Dame todos, le digo. Dame todos. Bueno, toma, doy todos. anunciada la continuación para Tiger and Bonnie durante la celebración del Tiger and Bonnie Heroes Awards 2011 en el país nipón, por fin se dio a conocer que Tiger and Bonnie sí tendrá continuación a su serie de anime. La sorpresa es que no se trata de una segunda temporada como se especulaba en un principio, sino que el staff ha confirmado que la franquicia dará el salto a la pantalla grande. Además, de manera doble, ya que serán dos películas, la primera de las cuales está prevista para el próximo año, 2012. El evento constó de dos sesiones, una durante el día y otra por la noche, y a los que asistieron a la del día se les había pedido que permanecieran... mantuvieran en secreto lo del anuncio hasta el final del evento de nocturno. Sin embargo, obviamente... ¡Qué inocencia! ¡Qué nivel de inocencia! Obviamente esto se filtró horas después. Minutos después estaban todos los servidores de Nico Nico Duba esto. El documental de AKB48 arriba a América. USA, igual. New People Entertainment, distribuidora norteamericana de películas live action japonesas, porno asiático, ha anunciado que lanzará en inglés y en DVD el documental dedicado a AKB48. Película porno asiático. Llamado Documentary of Akiba 48. Documentario to be continued. El documental. El documental de cómo acabar 48 veces. El documental se pondrá a la venta el 1 de diciembre vía la tienda online de la distribuidora, llegando a Amazon a finales del mes. El próximo, el precio del mismo va a ser de $20 únicamente. O pueden bajarlo ese mismo día a través de Deadproc en su parte de porno asiático. Aguante Fonfire. Tiene todo en bien. De que volvió de su muerte es una cagada de compañía. En el documental se puede ver la vida tras bambalinas del grupo de Idols. Y ya vamos a ver también de Idols. Y en el que se incluye también material de las prácticas para las actuaciones, selección de miembros y actividades con los fans tanto en Japón como fuera de él. Pues tenés a la futanari por elección que va, eligen hoy qué miembro me puedo poner hoy. Versión DVD de Majo Sensei Negima y Hayate no Gotoku tendrán algunos minutos extra. Según ha declarado el propio Ken Akamatsu en su cuenta de Twitter, la película de Majo Sensei Negima Anime Final contará con 84 minutos de metraje en su edición DVD, es decir, 40 minutos más de lo que se lo pudo ver en cines el pasado mes de agosto. Guarda, comé el Evangelion, 40 minutos más. Era un minuto, después 30 segundos creo que era. Sí, y era un minuto repartido en toda la película, 3 segundos de animación por cuadro. Akamatsu comenta. Eso comenta Akamatsu. Además que ha modificado los diálogos de los personajes para dotarlos de más congruencia, ¿no? Y sí, por nuestra Yota, porque es lo que rinde. El Oli no rinde, pay. Ya te lo dije. ¿Cómo te coparía el Guima? No sé por qué mierda no lo lee. Me copo el anime, pero después... No, pero el manga tenés que leer. No, pero tengo tiempo, no te das cuenta que no tengo tiempo, pero tengo que leer, tengo que vivir, tengo que estudiar, tengo que hacer todo. Tienes mucha prioridad de pelotuda, ¿qué querés? Bueno. Lo dice cierta persona. Bueno, esto encajaría. Prioridad pelotuda. Bueno. Te recuerdo que vos ya tenés que hacer tu tesis. Te lo recuerdo. Este encajaría con las críticas de que Akamatsu realizó hacia la película hace unos meses, donde... Sí, donde decía arrepentirse de no haber participado de forma más activa en la producción, la cual no había resultado más precisa, digamos, precisamente de su agrado. Pero sí, como no me dejaron hacer lo que yo quería, se van todos a la mierda. No, estaba muy fija y no quiso hacerlo. Y después me di cuenta que la cagué. Por otra parte, la web oficial de la película de Hayate no Gotoku Heaven is the Place on Earth ha anunciado que el próximo 29 de febrero se pondrá a conseguir el DVD y Blu-ray de la misma en versión extendida. En total serán 8 minutos extra de metraje que se añadirán a los 60 originales que se pudieron ver en cines y que irán acompañados de los clásicos trailers y anuncios, entre los que se incluyen uno de los live action taiwaneses basados en el anime. Regálenselo a Paigo para Navidad. El live action taiwanés de Hayate no Gotoku. Si viene con una figura de alguno de los personajes, sí. Si no, métanse en el orto. La figura de los personajes, pero de los personajes taiwaneses. Como cuando sacan, viste, los muñecos de las películas. Los muñecos de la saga de Lost. Cagada, los muñecos valían $100,000 cada uno. Una mierda de película. Por otra parte, bueno. No, perdón. Se corta. La edición limitada incluirá un storyboard de la película con 300 páginas, una tira de fotogramas de la película, una caja... O sea, un storyboard o la tira o las dos cosas. Las dos y sigue. Una caja externa ilustrada por el autor del manga, Kenjiro Hata, y un DVD con la película con comentarios de Hata incrustados en ella al estilo Nico Nico Duga. En esta parte quería que se pusieran en bola, pero me dijeron que no podía porque era para chicos. Pero acá lo pueden ver porque esta versión DVD. La película de Mahou Sensei Negima se lanzará en DVD en Japón el próximo 17 de febrero. O sea, es la versión DVD, no es la versión que va a salir con el manga, igual que Hayate, que también va a sacar su versión en DVD junto al manga, que va a ser el tomo 31, que se va a poner a venta el 16 de diciembre. Esta escena que está Tama en el fondo, está apoyado en un árbol. No, eso es edición. Si quitamos la rama, ven como Hinaiku se la está pelando. Bueno, no tiene que ver con la historia, pero me pareció re divertido. Fue una cosa. La teatralización de Working, el número 23 de este año de la Young Gangan de Square Enix, ha anunciado que el popular manga de Working de Kirino Takatsu tendrá una adaptación como obra de teatro. La misma podrá verse desde el 11 al 20 de mayo en el Space Zero del centro comercial Sengroai, en el barrio de Shinjuku, en Tokio. Hola, ¿Central de Yubeya? Sí, queremos hacer una obra de teatro. ¿Qué tiene para nosotros que no sea tan costoso y que podamos realizarlo básicamente sin hacer demasiado? ¿Eh? Y que sea popular. Sí, sí. ¿Working? ¿Tiene efectos especiales? Ah, copado, no tiene. ¿Tiene algún mecha, algún poder loco? ¿No tiene? ¡Buenísimo! ¿Qué es? ¿Comedia? ¡Bárbaro! ¿Lo podemos usar? ¡Sí! ¡Gracias, boludo! ¡Gracias! Bueno, acá nos comenta el de Persona 4, la obra de teatro de Persona 4, que va a estar dirigida y creo que guionizada por el uno de los seiyus. Mejor hubiera sido una obra de teatro de Persona 3. Así vean los locos, primera escena todo metiéndose una bala en la cabeza y la mierda con todo. El Evoker y pa. El anterior número de la revista ya avisaba que este número revelaría un nuevo proyecto de Working. Así que bueno, por fin. Sí. Alguien decía un anuncio, nadie dijo que iba a ser un anuncio. super recontra zarpado y hiper recontra para fanáticos y que iban a querer todos ir a verlo, iban a viajar desde todas partes del mundo solo para presenciar esta cosa. Pero bueno, aguante llamada. Todo, si hay un personaje que se rescata y es llamada. El mejor personaje de todos. Exacto. Simplemente llamada. Bueno, el autor de Kosuke Okami se sumerge en el género de Mahou Shoujo. Como hacen los grandes. No sé. Welcome to my world. Caso de Koike, aclamado mangaka y autor de Kosuke Okami, o también conocido como el lobo solitario y su cachorro, ha desvelado que está planeando comenzar un nuevo trabajo. Esta vez se trata de un manga de género Mahou Shoujo, que llevará por título Mahou Shoujo Mimitsuki y Mimi no Quet. Durante la entrevista realizada por Nico Nico en la quinta entrega del programa Koike Kasue no Nico Nico Chante Yuku, donde entrevistaron entrevistaron en directo a Kasue, y el mangaka comentó que la inspiración le había llegado tras haber visto la mejor serie del año, Madoka Mágica, causándole una grata sensación. Me chupa tres huevos todas de la serie, por más que a vos te gusten todas las otras. Por más que salga Yana, le pateó el culo a Madoka. Yana no entra como mágica, que recupo. Ah, no, entonces ¿qué, como que entra? Fantasía. Fantasía. Ah, no. Para mí siente como mágica, que no, no entra. No, porque no se transforma. Ah, no. No. Ah, ¿qué? ¿Acaso que tenga el pelo negro y después lo tenga no, rojo? No, ella tiene el pelo rojo. Nada más lo apaga, nada más. Ah, no, no siempre estuvo apagado. ¿Lo apaga? No, nada más. No. No, ya está. No. Ah, que le sale alas, que no se transforma. No, las alas no son de ella, las alas son la capa, no es de ella. Ni la espada de ella. Claro, son una grana, mátenla. Merece morir. Porque es un derechot. Bueno, en un principio la serie... Mirá la segunda temporada de Polo. Sí, ni la primera ni se rescató. En un principio la serie de animación de Madoka Mágica no le había causado una buena impresión en sus primeros episodios, pero según avanzaba en la trama del anime le fue cautivando hasta el punto en que el propio Kasue comentó que le hacía hervir la sangre de emoción. Sí. Fue tan grata la sensación que esto es una serie, esto es un nuevo concepto. Que le quedó a Kasu que, digamos, terminó por elogiar, digamos, este anime de Anipex y Shaft, que en sus 75 años de edad se ha marcado como reto el poder presentar un manga que esté a la altura de Madoka Mágica o incluso superarlo. Tomás, esto, pues se nota, con esto demuestra que el tipo nunca vio una hoja. No sé, amigos. A mí lo poco que duró. Madoka me gustó más de lo que de lo que me podría haber llegado a gustar la segunda temporada de Nanoha. ¿A qué le llamamos segunda temporada? Sí, porque Striker no me parece cierto. Bueno. Me parece mejora. Striker. Subaru, como dice persona. Y sus flores, rollercitos chotos. Bueno. Caso de Koike. Comentó durante la entrevista algunos detalles sobre el concepto que quiere transferir a Mahou Shoujo y Mitsuki Mimi no Quet. Digamos que va a estar en un mundo donde los grandes avances tecnológicos como la nanotecnología que hacen que lo que se conocía antes como magia ya no exista como tal debido al avance de la ciencia y la medicina, lo que provoca que sea complicado presentar la idea de enviar a una niña con poderes mágicos al mundo de los humanos. También desveló que la persona que ha escogido para que se encargue de las ilustraciones de su historia será un estudiante de la escuela de ingenieros. Uy, va, intrincado y tecnológico te referís a celulares que se compran en el mundo humano y que misteriosamente puede llamar a otras dimensiones. Obvio, ¿qué es más tecnológico que eso? ¿Qué onda? Lo que sí me gustó de Naruto fue las cámaras, las cámaras átomos que misteriosamente se basan en un átomo que está dando vueltas por ahí y eso es una cámara. No entiendo cómo es cómo carajo no es que tiene la mejor porno con eso. Increíble, dice que no la tiene. Pero bueno. Esta y otras noticias, si no están todas realmente no me molesto porque es la segunda vez que lo leo. Realmente no tengo ganas, tendría que estar editando algunas ahora, pero no. Están en www.personasekai.blogspot.com. Así que vamos con un tema, por favor que no se repita porque ya me están cansando. ¿Sí? Hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Oh, 2つの翼で、あの空へ私は飛ぶ、遥かな夢とこの翼もがれては生きてゆけない私だから。 Aquí, en La Prensa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Y estamos de regreso con esto que es Persona Sekai, Misoenga. Sección anime. Sí, sección anime, por fin. ¡Por fin! ¡De nuevo, por fin! Vamos a repetir la experiencia varias veces, pues me tirás mejor las noticias cuando las decís por segunda vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las tirás mejor las noticias cuando las haces por segunda vez. Te trabas menos. Porque antes, cuando estábamos en radio, lo terminaba antes y tenía una cantidad de tiempo como para leerlo y ya estaba. Acá lo termino y después lo tengo que agarrar y leer. Revisalo. A ver, ¿qué tenemos para esta semana en la sección de anime? Se puede editar, vos dijiste, bueno. Ahora que tengo la oportunidad te lo editas, así que si te rascas el ombligo, bancate la pelusa. A ver, esta semana la sección de anime de nuevo en core. Este va a ser el personaje que hay en core. Voy a tirarles algo no estreno, algo más o menos de mitad de año. Sigue siendo nuevo, pues sigue saliendo, o sea, sigue siendo nuevo. Pero todavía es muy temprano como para hablar del segundo tanque. Todavía es muy temprano. Hay cosas que todavía tengo que ver bastante. Independientemente del hecho que estoy atrasado con la serie, me parece que es demasiado temprano hablar de una serie a un capítulo 5. Por lo tanto, esta semana analizaremos The Idol Master, una serie del género idol que, por supuesto, es una gigantesca propaganda de Sega hacia su más que conocida y exitosa franquicia, que le ha costado almas a tantos. ¿Quién es Sega? Namco. Sega. Sega. Namco. Es de Namco. Ya sé que es de Namco. Ya sé que la hace Namco, pero la saga es de Sega. Es de Sega. Qué gana de robar. Maten a Sega. Sega vivirá por siempre. Estoy esperando la nueva máquina de Sega. Así que sigue esperando. Cuando se termine de fundir Nintendo, va a resurgir Sega. Vamos a ver. Y si, y que dure, así Kentaro Miura termine de morir. A ver. Pero, ¿vale la pena echarle un ojo a esto? Eso lo decidirán ustedes, más que nada. Yo simplemente se las voy a comentar. A ver, antes que nada, pasaremos a la data técnica. Y así podemos dar inicio al show. The Idol Master es una serie de TV estrenada el pasado 8 de julio de este año. Y aunque todavía se encuentra en emisión, ya se han confirmado 23 episodios y un especial. Y por supuesto que seguramente cuando salga los DVD, cuando termine de salir, va a haber a cagar de extra, de a cagar. Y seguramente van a batir alguna presentación especial, porque sí. Un PB que después a nivel va a considerar como una especie de episodio especial, animación que tiene que aparecer en estreno. Obvio. O una película, van a alargar. A ver, antes que nada, hay que aclarar un tema que ya habíamos tocado. Esta es la tercera entrega animada de Idolmaster, de la cual la primera fue Idolmaster Xenoglossia del 2007, muy buena serie, mucho mejor de lo que se podía llegar a esperar y sorprendió. Y la segunda entrega fue un video especial animado, más que nada un OVA conocido como Idolmaster Live for You, que no es tan PB y no es tan especial porque dura como 20 minutos. Esta nueva temporada televisiva no tiene absolutamente ninguna conexión con las dos anteriores, más allá de que los personajes sean los mismos. Y por supuesto, no tienen que verlas para entender absolutamente nada, aunque yo recomiendo ver Xenoglossia porque está buena, simplemente por el hecho de que está buena como serie. Y si todavía no la vieron, lo mejor que pueden hacer es esperar a terminar de ver esta y ver Xenoglossia. Ahí van a... O sea, se van a sorprender más de cómo actúan antes de esto, porque se nota los años. Volviendo a la serie que nos compete, tenemos que esta se sitúa en un periodo contemporáneo y básicamente es un port del juego hecho anime. A ver, en esta serie tenemos a nuestro prota, simplemente conocido como el productor, por ahora, porque capaz que en el último capítulo, no sé, digan el nombre, aunque... No creo, o puede ser que ya lo hayan dicho en algún capítulo X y lo dijeron muy rápido y no me acuerdo, pero o sea, siempre lo he conocido como el productor. ¿Quién llega a Namco Pro o a 765 Pro? Una pequeña agencia de idols en crecimiento en pos de ayudar a suplir la falta de personal o, como dice el gerente de la empresa, a salvar Namco Pro. Ese es tu objetivo. Star, New Game, salvó a Namco Pro. Junto a la otra productora, Ritsuko Akitsuki, y la ayudante, la asistente de turno Kotori Otonashi, ellos se ocuparán de guiar el destino de 12 chicas en su camino del idol, en su idol road. Lo que significa mundanamente remarla mucho. En un mundo donde la industria está en constante crecimiento y es muy competitiva, una empresa pequeña y casi sin recursos realmente la tiene muy muy jodida. Y como para mejorar tenemos el para nada menor punto de lidiar con adolescentes que cada una tiene su propio pedo existencial. O el hecho de que tanto el prota como su compañera y la asistente de turno prácticamente acaban de salir de la escuela. O, tampoco menor, el hecho de que el susodicho gerente de la empresa es el tipo más inútil y reemplazable que te puedes llegar a encontrar. Y tiene un humor de mierda. Y bueno, y la... Ahora me sale la este personaje de Working. También es gerente. Tiene... Otosa. Tencho. La actitud de mierda, inútil. Si ellos pudieron soportar... No, completo también puede soportar. A ver. ¿Qué haríamos si Wagnaria? Voy a comer a Wagnaria. Esta es una buena puteada. Andate a comer a Wagneria. A ver. Pero ante la duda, no. Esto no se termina convirtiendo en un harem. Acá se viene a laburar. Y como tal efecto, las chicas tendrán que pasar por prácticas diarias, entrenamiento en diferentes áreas, diferentes trabajos de promoción, tener presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera, mamarla, tener puntos con gente importante, salir promo de televisión pedorro. No sé. Falta algo muy importante, hacer sesiones fotográficas para revistas sucias, como el Purpuñana en Bakuman 2. A ver, los fanáticos del juego deben estar entendiendo por dónde voy yendo, porque son tan depravados como yo creo. A ver, pero lo que es verdaderamente rescatable de todo es verlas interactuar entre ellas y cómo sus mismas relaciones afectan su vida individual y su carrera. A ver, pero para que se den una idea, les paso a comentar un poco sobre las chicas, y un poco nada más, porque son muchas, y como que esto lo hago por segunda vez. A ver, primero empezamos con Haruka Mami, de 16 años, también conocida como Ribbon-chan. Bueno, esta es una chica de la... vamos a decir, la que le está costando la carrera, ya que vive aparentemente casi al otro lado de la isla, hacia el otro lado de Japón, y estudia prácticamente... al otro lado de Japón. Y como que labora en el medio de Japón. Así que todos los días tiene que comerse un viaje tremendo, monstruoso, dormir muy poco y prácticamente no tener vida, con tal de poder estar en su casa, en su trabajo y en su escuela. Recomendale que lea Nejima, a ver si puede. Lo lee en el tren. Si es que no está durmiendo. No sé cómo no caga en el tren, por lo menos. Yo te digo, esta es la que le pone ánimo al grupo, ¿verdad? Es la que nunca ve el lado negativo de todo, le pone mucha pila. Y cuando ya estás medio así, como que peor no puedes estar. Peor no puedes estar. Y es por eso que fue la protagonista de Xenoglossia. Y es por eso que esta ligó un novio y al novio no le puede ganar a nadie. Porque el novio de ella es grosísimo, o sea, no, es al pedo. A esta no le tiren los buitres, porque esta tiene un novio que no le puede ganar a nadie. A ver, también tenemos a Ami Futami, de 12 años, la hermana gemela de Mami, quien disfruta de estar al pedo y tiene una gran admiración por su hermana, aunque tenés que conocerla bien para darte cuenta de los pequeños rasgos que la diferencian de su hermana. Si están las dos paradas, no te das cuenta. Pero apenas se mueven, te das cuenta. Después tenemos a Mami Futami, también de 12 años, la otra gemela de Ami, que tiene un carácter más independiente de su hermana, lo que la hace... este hecho no hace disminuir el punto de que se complementan cuando están juntas y boludean demasiado. Sin embargo, Mami es más talentosa que su hermana y más trabajadora, y por eso termina teniendo más trabajo y más éxito. Y vamos a decir, en ningún momento se le llega a subir el ego a la cabeza. Pero por el laburo que hace, tiene su nivel de recompensa. También tenemos a Hibiki Ganaha, de 15 años. La loca de Hibiki es la chica activa y difícil de controlar, casi tanto como la gemela Futami. Tiende mucho a distraerse y casi sufre de síndrome de falta de atención. También es fanática de los animales y casi tiene un zoológico viviendo en su casa. No me acuerdo exactamente en qué consistía toda la cantidad de verdura, pero creo que tenía. Me parece que tenía un perro, dos gatos. ¿Qué tenía? No me acuerdo si tenía una iguana, pájaro, pescado. No me acuerdo la cantidad de verdura que tenía esa casa. Un poco más tenía un jirafa en esa pelotude. Como el personaje de Skull Rumble, el hombre sale. La hermana de Tenma. ¿Yakumo? Que la rodeaban los animales, pero mal. O Garima, que cuidaba el zoológico. ¿Cómo eran? No, era Napoleón o Leopo. Leopold. A ver. Además de todo eso, como se ve que no tiene espacio en su casa, en la oficina tiene un hámster que se llama Hamusomu. Y casi posee el poder de hablar con los animales. Casi. A ver, también tenemos a esto que es Yuhiko Higawara, de 16 años. Yuki es la chica tímida del grupo y sufre de un caso no tan leve de androfobia. La cual, para su carrera, para su supuesta carrera, es un dolor en las pelotas. ¿Verdad? Estar cantando y tenerle miedo a los hombres como que te baja el rating. Hay que buscarse las fans mujeres. Las fans tortas. No pueden, ellas están con macota. Bueno, pero ella usa más que nada su trabajo de idol como una especie de tratamiento para ver si en algún momento mejora su síndrome. Después empieza a poner un poco las pilas y ya lo ve como un trabajo en serio. Pero le cuesta mucho. El hecho que tampoco le hayan puesto un productor hombre al lado, cosa de hacerla laburar, tampoco le ayuda un carajo. A ver, también tenemos a otra de las chicas, que esta es Miki Hoshi, de 14 años. Una chica obsesionada no tanto con el éxito, sino más bien con ser querida. Vive casi desganada o durmiendo como 20 horas por día y suele pasar de estúpida muchas veces. Pero al contrario de lo que se puede llegar a pensar, tiene un cuerpazo de puros dieces. Y es una gran artista cuando se requiere, además de tener talentos para aprender las cosas con solo verlas una vez. Tener gran resistencia. Y algo que no puedo confirmar, pero estoy casi seguro, y eso explicaría su desgano, y su desgano y su nivel psicológico, que es que tiene memoria fotográfica. Tiene memoria fotográfica, digo. Y... O sea, no lo digo en joda, realmente me parece que tiene memoria fotográfica y nadie se dio cuenta. ¿Es eso? ¿O está... está durmiendo por la cantidad de veces que no puede dormir su hermana que está detrás de la puerta? De comer a la gemela. Que la otra no le crece. A ver, también tenemos a Makoto Kikuchi, de 16 años. Makoto tiene un tema de que es muy popular entre las mujeres. Esta tiene toda la camada femenina que sigue la cosa. A ver, toda la fan de Yuki. A ver, ella le echa mucho la culpa a su padre por siempre joderla para que esconda su lado femenino. Por lo que es la machota del grupo, lo sabe y le recontra jode. Básicamente se metió de idol para intentar sacarse el karma del hombre de encima. Y si es un. Si es bueno en su trabajo y es talentosa y todo, pero su karma la persigue constantemente. Y qué cosa, como que cada vez que tiene que hacer una producción salga de príncipe, salga con pantalones, o salga con otra que está más buena que ella. Ojizo. Makoto Ochi. A ver, también tenemos a Chihaya Kisaragi, de 15 años, digo. En mi opinión, la mejor voz por lejos de Idolmaster. Y como tal, es una cantante extremadamente profesional. El tema es que solamente le interesa eso. Tiene un carácter muy, muy seco. Y unas relaciones familiares bastante para la verga. Por lo que se enfoca solamente en el canto, lo ensaya y lo ejecuta cada vez que puede. Y por más que le rinda mucho, es una de las que le cuesta entrarle por su actitud de mierda que tiene. La loca canta en bares, hace presentaciones por separado. O sea, canta, canta, canta. Pero siempre con su cara de culo. Canta bárbaro, pero siempre con su cara de culo. También tenemos a Iori. Canta un poco de todo. No. Es muy buena cantando intro, pero digo, canta un poco de todo. Qué suerte. No es tan afortunado cantar enka, es como. ¡Ah! ¡Oh, pisé un clavo! Iori, también vamos a Iori Minase, de 14 años. Digámosle la loli forra de la serie. Quien es la hija del dueño del grupo Minase, un conglomerado de entretenimiento muy zarpado, que por supuesto tiene su propia empresa de idols, de la cual los hermanos de Iori forman parte. Pero, como la nena es muy jodida y no quería que la gente anduviese diciendo que su triunfo es por su nombre, se metió a trabajar en la empresa de idol más chica y pedorra que pudo encontrar. Esta es otra que tiene un carácter medio jodido, pero esta la arreglan a los palos. O sea, esta en un principio es una forra de mierda, pero a los palos la arreglan. Así arruinen a Yana, a los palos. Cortenle un brazo. Sáquenle un ojo. Y tengo que decir, después de que... O sea, después... Iori rinde mucho. Y como se pone las pilas, también tiene su recompensa en toda esta pelota. También tenemos a Susa Miura, de 20 años. La más grande de la empresa, aún más que Ritsuko. Y no le jode. Y también tengo que decir que los años le han hecho muy, muy bien. Con su cuerpazo, ella es modelo y vamos a decir, es una modelo muy cotizada. Además de también tiene su talento en otras cosas y seguramente la mama como Dios. La anterior es Paisuri. Paisuri Ojo. A ver, el tema con ella es que es muy, muy buena, por no decir que tiene demasiado aire en el cerebro, por no decir que es estúpida al mango. Y como tal suele confundirse, olvidar cosas, ser hermética al doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podríamos decir que, según mi criterio, es la segunda voz más impresionante del juego. Y por su talento también tiene su nivel de recompensa. También tenemos a Takane Shijo, de 17 años. Una chica introspectiva pero rara. Este es el tipo de persona que no entiende sus propias emociones o la de los demás. Y por eso muchas veces conceptos como reír están simplemente fuera de su alcance. O sea, no es que sea forra, es simplemente que no lo entiende. Pero también es una de las chicas más maduras de la empresa. Y sí pone mucho huevo cuando hay que hacerlo. Y tiene un talento, vamos a decir, tiene un talento grande, pero definitivamente la que le está cagando la carrera es su actitud. Es más, no es su actitud, su mente, por el hecho de que no llega a comprender. Te ve como un ser que está muy ajeno a ella. Sí, estás. Tiene problemas de socialización. Sí, gravísimo. A ver. Sí, seguramente. A ver, bueno, también tenemos. A ver, también tenemos a Yayoi Takatsuki, de 13 años. Yayoi es la chica que se esfuerza. Vive en una familia que no la está pasando muy bien económicamente y trabaja como idol para ayudar en los gastos de la casa, además de hacer de madre sustituta para sus 5 hermanos menores. Suele tener actitudes muy derrotistas y es ser fácil de tirar abajo. Es fácil, si vos la presionás mucho y le decís algo como no servís, capaz que la mina no sale de su casa en 2 meses. Pero si se esfuerza, termina rindiendo. Y eso sí, cuando vos la ves, no podés evitar ver a la presentadora de un programa para chicos o la presentadora de un parque de diversiones. Es así, es la típica Yuya de la serie. La reina. Yuya chiquita. La reina de los bajitos. Por la edad. Sí, puede ser que sea por la edad, pero más un tema de actitud que la edad. Y vos la tenés que ver, pues en Xenoglossia la tenés que ver también. Porque así también en Xenoglossia. A ver. Nada más que en Xenoglossia tiene otro punto importante que discutir, pero bueno, no importa, eso ya vamos a ver. A medida de que estas chicas vayan creciendo como artistas, irán logrando diferentes cosas para la empresa, pero esto no se trata de seguirla a una, sino de seguirlas a todas. Por lo tanto, por tal caso, los capítulos de esta serie suelen enfocarse en un máximo de una o dos chicas, dándole... así su propio capítulo a cada uno para que tenga su tiempo de brillar en pantalla. También tenemos cosas como que Ritsuko, la cual no aclaré en su momento que la chica intentó ser idol en su momento y lo dejó y ahora se metió de productora. Aunque el prota suele joderla para que vuelva a la carrera. Usa sus habilidades y su criterio para formar la agrupación Ryuku Komachi, compuesta de 3 de las chicas de la compañía que empezarán a ganar mucha fama, por lo cual las otras chicas deberán ponerse las pilas y muy rápido o desaparecer en el anonimato. Supera agrupación, acabé 100. Acabé 100 veces. La serie es muy buena, pero está muy enfocada a los fanáticos del juego. Y si no te engancha pronto, es mejor dejarla que terminar odiándola. Pero está muy bien armada, así que sí recomiendo que le den su oportunidad. También es muy rescatable lo que hicieron en el primer capítulo de la serie, el cual está tomado, o sea, casi por completo, desde lo que serían entrevistas o enfoques de una cámara en primera persona, donde el prota no habla. O sea, es un gran trabajo de dirección ese capítulo, el capítulo entero. Y no recuerdo, pero podría decir casi con seguridad que este es el único capítulo en el anime que hace esto. No podría asegurarlo, pero estoy casi seguro. Y si no es este el único, debe haber máximo 3. A ver, tampoco hay que dejar de destacar los temas obvios, que es que esta es una inmensa promo creada para impulsar la salida de la Idolmaster 2 y la franquicia, pero le está saliendo bien por ahora y nos está entregando una historia sólida, por supuesto dentro del contexto en el cual estamos trabajando. A ver, también está el hecho de que, además de que cada capítulo tiene su ending diferente, vamos a decir, cantado por una de las chicas del grupo, también encuentran la manera en el capítulo de filtrarnos otra canción más. O en capítulos especiales, hasta 2 discos enteros nos pueden llegar a filtrar. Soundtrack del juego. Soundtrack del juego, soundtrack por separados que tiene la Idolmaster. Porque tiene otros. Tiene CDs aparte del juego. Qué mal. A ver. No, si tienen. Esta chica tiene fans. Por sí sola. a ver. Pero como es material para los fanáticos, nadie se queja. A ver. ¿Cómo terminará la serie? Nadie lo sabe. Y no creo que sea un gran final épico, histórico o algo. Patea el trasero. Viene la chica de Dreams y Club y dice: nosotros podemos más. Pero acá lo que importa es el desarrollo y pasarla bien. Y aunque sea para pasar el rato, sí me está gustando la serie. Vamos a ver. Bueno, este es un trabajo de Namco Bandai Production, los cuales. Sí, lo cual ni me tendría que calentar ni explicar quiénes son, pero para los que son extremadamente new voy a aclarar que ellos nos dieron trabajo como Druaga o las animaciones de toda la saga Tales. Posta, llegó hasta ahí. No voy a seguir insultando su criterio. ¿Qué más? Quien se jugó la vida dirigiendo esto, porque posta, esta cosa tiene muchos fans muy locos y si la caga lo van a linchar, es Atsushi Nishiyori. Y este es su único trabajo en este puesto, por lo menos hasta la fecha, y no dudo que después tendrá otros. Pero tiene el galardón de haber hecho los diseños de personajes de las chicas, para el anime por supuesto, además de haber hecho los diseños de personajes para Tengen Toppa y para Panty Stocking. Y la música está a cargo de La música está a cargo de Ryuichi Takada, que además de este trabajo solamente tiene otro, y ese vendría siendo la película de Suzumiya Haruhi. Sobre los seiyuu solamente les voy a tirar el productor, que lo van a reconocer como Koji Kabuto en la nueva serie de TV de Mazinger Z. Mazinger Z Seitougen. Sí. La fruta. Zinga. Y algunos papeles secundarios en Star Drive, pero no tiene realmente mucho trabajo. De la chica no me voy a gastar. O sea, lo único que le voy a decir es que son los mismos sellos del juego, nada más. Pues posta, son 12, media pila. A ver, realmente la serie sí les está quedando muy bien. Y denle una oportunidad. Y si jugaron los juegos, si les gustaron, están en su gloria. Y si no lo hicieron y tienen interés, acá tiene. Vamos a decir, esto no le va a servir como guía, pero pueden aprender una que otra cosita de cómo responderle a los personajes en ciertos momentos. Para los leechers de clase B o superior, principalmente para los fans, les aclaro que la serie sigue en emisión y por supuesto está disponible en cualquier medio P2P para que la puedan encontrar. También me gustaría aclarar sobre las chicas que. La serie no están todas. Las chicas del Idolmaster faltan, me parece que del Idolmaster del primero falta una, no estoy seguro. y de las nuevas de toda la nueva agrupación, faltan las tres que están en el que salen en el juego de DS. Entonces el Trago, que es el primo de cosas, que es el primo de Ryuko, que no está en la serie, pero después estos tres personajes aparecen en un capítulo especial, en un capítulo cuando están en una competición, que no aparecen directamente como otra, en otra empresa más chiquita o como, y después son una sub. Sí, hablan. ¿Se dan cuenta que es hombre? No. Sorpresa, sorpresa. Bueno, eso lo sabe el espectador, no. Es más, lo sabe el espectador si miras bien, porque este Ryu no es muy diferenciable. Es muy genérico y te puede ser como que no te das cuenta de quién es. A ver. Lo que sonó en un primer momento, le voy a dejar lo que es el cuarto ending de la serie, que es el que está cantado por Chihaya, por lo menos el primero que canta ella, que es Aoi Tori. Y los dejo con el primer opening de la serie, que se llama Ready. Vamos a escuchar Ready de Idol Master 2011. Galaxo Studios presentan. En este podcast tenemos un alemán, un naku, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma bajo cero, todo lo del anime que tal vez o tal vez no te gustaría escuchar. En www.alexguerra.tk www.alexguerra.tk. Porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. I'm ready, I'm ready. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? ¡Sí! Ah. Persona no se cae. Sección extra. Soenga. Es lo mismo, no importa. Bueno, como dije en un principio, al principio del programa, aunque no está en principio ahora porque ya pasó un día. Y ya murió la emoción. Además de que yo dije que ya me rompiera hacerlo la otra vez, así que esto es peor. Pero bueno, como decía, esta semana me fui hasta Buenos Aires para ir al concierto de Miyavi, que tuvo lugar el pasado este martes 15 de noviembre en el Teatro Colegialas de Buenos Aires. Uno de los afortunados que fueron a peregrinar con Miyavi. La verdad es que se zarpó. Y bueno, ¿qué más puedo decirle? Además de que esta gira realmente era bastante... larga. Sí, además de que... bastante destructor. Además de que, digamos... ahora, para empezar, primero, la gira comenzó en Estados Unidos, en la costa oeste. Y después cuando comenzaba en Latinoamérica, era prácticamente todo consecutivo. Digamos que en la gira por Estados Unidos, digamos las ciudades que están por la costa oeste, está como más espaciado digamos las presentaciones. Acá es un día, el 10 estaba en Caracas, después el 12 estaba en Perú, después el 13 estaba en Chile, después el 14 estaba en Brasil, el 15 estaba en Buenos Aires, después se pasaba de nuevo, se pasaba a Bogotá, después se pasaba a México y después siguió otra vez con la costa este de Estados Unidos, así que... ahí es cuando nos damos cuenta que Miyavi es Nightwalker. Realmente parecía que estaba hecho mierda, pero... Miyavi se teletransporta. Tiene el poder de la teletransportación. Y eso que terminó tarde el concierto, supuestamente empezaba a las 7 y. A las 7 y empezó en realidad como a las 9 y terminó a las 11. Imagínate el de hecho mierda que estás hasta las 11. Especialmente de que tenés que hacer la prueba de sonido y todo eso, pero bueno, parece que no hubo tanto problema con eso como el año pasado. Miyavi es Van Halen de los Amigos Justicieros. Es el dios del vikingo del rock. Usa sus poderes de vikingos del rock para viajar de un lugar a otro. Y que toca la guitarra muy bien, casi. Gorgeo, corten las manos, no puede tocar la guitarra así. Se zarpó mucho. Se fue muy al carajo. Bueno, lo que va a destacar en esta, digamos, el nombre del tour era What's My Name. Que prácticamente era el último álbum que había sacado, que prácticamente está todo en inglés, excepto para algunas canciones o algunos fragmentos que están en japonés. Pero la formación prácticamente se conforma de guitarra y batería. Para acompañarlo en la batería estaba Bobo-sama. Es un grosso, encima entre su atuendo de camisita no cuida el agua, tomaba cerveza y sus pantaloncillos que no dejaban nada de imaginación. Digamos que entre los dos se zarparon. Bobo era... hacían mover las mujeres, Bobo. No, pero en un momento uno de los tiracales se puso a probar la guitarra mía para ver si andaba bien lo del sonido y tocaba bien. Hasta ese yo tenía también que cortar las manos porque tocaba muy bien. Una mina le gritó bien sexy. Pero no, estuvo bastante gracioso las cosas. Pero bueno, antes de que comenzara el recital, también nos habíamos enterado, digamos, hace poco, de que al menos yo recién me había enterado cuando estaba en la fila, de que Miyavi se iba a presentar en la Rock and Pop. Lo cual me pareció muy raro y no tan raro, ya que en esta gira, digamos, predominó su pasaje por distintas radios de Europa. en su gran mayoría. No sé si en Estados Unidos cuántos habrá presentado. Radios importantes, de reconocimiento, de gran peso argumental, y en la Rock and Pop. Y la cuestión es que, bueno, esto me parece que no fue una excepción, y realmente estuvo en el programa Day Tripper de Natale, que no me acuerdo, nunca me acuerdo cómo cargo se llama ese apellido, se nombra. Bueno, Juan Di Natale. Donde realmente va, estuvo poco, estuvo más o menos 15 minutos, pero bueno. Soy Miyabi, alábame. Después se dieron cuenta de que se fue muy a la mierda como toca. Hasta en un momento le preguntaron porque si se había hecho un pacto con el diablo. como digamos uno de los íconos más grandes del rock, que ahora no me acuerdo cómo carajo mierda se llama, pero que en un principio cuando recién digamos estaba surgiendo la del blues y lo que después se derivó en el rock, era de que se decía de que por sus habilidades parecía que había hecho un pacto con el diablo. Ah, o sea. Miku. Sí, Miku. Miku. Para ver. No, esa guitarra sale bastante. Como te zarpa, hijo de puta. Estoy seguro. El tipo es de la corriente Yami Bo, pero de cabeza. Te voy a pasar esa película, vos te va a gustar. No te va a gustar la película del ciego que toca el charango. Te va a encantar Yami Bo. El ciego que toca el charango. No, ya lo sabes, cuando la vean me vas a entender. Te va a encantar la película. Buah, eso es feo. Para me dejar un poco del coso este por. Así no sale tanto el sonido de mi. Algo que hay que destacar de esta gira, además de que primero de todo el rotundo cambio que tuvo Miyabi en su digamos aspecto personal, de que dirán en 2007 con lo que digamos su primer gira mundial, si mal lo recuerdo, era This is Japanese Kabuki Rock, donde era su aspecto visual, creo que había llegado a un nivel bastante alto. Pero ahora parece que se tomó en serio el tema de soy papá y tengo que madurar. Y además de que de hecho se tomó mucho más en serio sus habilidades con la guitarra, realmente se zarparon. Y creo que, digamos, habilidad con la guitarra y su técnica que se denomina como el guitarrista samurai de Guitar Samurai. Porque usa una técnica de slap combinada con shamisen. Entonces con eso, digamos, derivó en el estilo que hace que suene muy en particular una guitarra. El hecho de que puede volar. Sí. Incluso en una. Además de que, digamos, prácticamente puede volar. Además de que puede volar con la guitarra. El show ya de por sí, además de que ya estaba atendido un poco para las mujeres que se pusieran histéricas. En un momento decía. Por ejemplo. El teatro. Close from here, really close. Yeah. So, yeah, I play it. Increíble, extraordinario. Bueno, Además, o sea, yo digo, además de recalcar el hecho de que el show está muy tendido para las minas y que se suben histéricas, lo que consiguió, como siempre. Una de las novedades es que también se puso a jugar un poco con su sintetizador, lo cual hizo que una canción. Sí, que vas a decir con su miembro. Hizo que una canción que duraba en el álbum normal 15 minutos. Da, 5 minutos durara 17 minutos. Y bueno, yo digo, digamos en esta. Lo que predomina ahora, digamos, en su estilo es más algo un poco más blues con fusión de funk y jazz. Y digamos, casi todo. Leches sobre estilos, leches musical. Casi todo, digamos, muy tendido a lo que ya es más sonido un poco más metálico. Pero igualmente así, también hubo lugar para los temas viejos que, digamos, los que le hicieron un poco más popular. Entre los que tocó unos muy viejos, como por ejemplo Señora, Señora, Señorita. Que lo pasamos en su tiempo en la radio, los primeros programas. Cuando todavía estaba Clover. Señorita. Princess Mark. Y bueno, que de por sí fueron varios, pero los acordé un poco. Pero entre todo tocó mucho y tocó. Mandó un tema de 20 minutos como que ya no tenía más ganas de seguir viviendo. Ah, una de las cosas que recalco es que a pesar de que de toda la onda ya de que por sí que casi en cualquier concierto te puedes volver loco, acá te devolvés extremadamente loco cuando se pone a tocar la guitarra. Pero se va, ya se zarpa. Ya en un momento se pasa la guitarra, pero entonces empieza a tocar de espaldas. Encima se pone a bailar, no sé, hace cualquiera, pero le sale. Vos decís, no puedes ser hijo de puta de que sale. No, ya es otra cosa. Casi no se puede escribirlo. ¿Cómo carajo que toca? Sin, por radio no se puede, tienen que verlo. Es muy diferente a verlo, a tenerlo ahí enfrente y ver lo que está haciendo. Pero bueno. Ya por mi parte, uno de los hechos que digamos me hizo, porque antes digamos ni de bola le daba bien, fue el hecho de que tocaba muy bien la guitarra y que los años pasaban cada vez mostraba más que sabía tocar mejor. Pero supuestamente una de las principales características que tenía era eso, de que era muy buen guitarrista, pero cuando comenzó su carrera de solista digamos que dejó un poco de lado eso. No se llegaba a ver el 100% de sus habilidades y ahora yo creo que así se pudo ver. No creo, es como Sonic, nunca sabe qué tan rápido corre. Pero bueno, respecto a digamos un poco la fila y toda esa cosa, que a pesar de que se atrasó como 2 horas el evento, después con el resultado que tuvo realmente me gustó, así que realmente no me importa. Y agarraste plata, no tuviste que pagar el hotel. Empezó muy mal mi día porque realmente supuestamente me iba a quedar en Buenos Aires ya que iba a terminar tarde, pero al final no, el hotel era una porquería, así que no. Dije, para gastar plata acá, ¿no? En este hoyo del diablo cucarachesco, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé. Por suerte también pude ver a Miyabi cuando estaba entrando en los Rock and Pop. También, y casi nos llegó la verdad como para que me dejara hacer un programa. Pero bueno, aprovechado, ya estabas ahí. Vi salir a la negra Bernasi. Alta puteadora, realmente me da envidia. Nosotros nos tuvimos que contener en la radio y ella putea. Ella putea como si estuviera en podcast. Pero bueno, también digamos que después de que entró, digamos, estuve también escuchando el programa de Day Tripper. Y esperamos a la salida a ver si se pudiera sacar una foto. Así que soy una de las 9 personas que sacó una foto con Miyabi. El cual parece que no tuvo muchas ganas él de sacarse una foto. Que estaba medio hinchado las pelotas. Y se tenía. Estaba a horas de la teletransportación, o sea. De todo esto, bastante potable. Digamos, del 100% del público que iba a mirarme hoy, el 90% eran mujeres, obviamente. Y el 30% de ese 90% estaban potables. Se rindió. Sí, digamos que en una parte ya digo, me sentí como así con Ocuanza, especialmente porque había una Comey y Chan que pasaba muy bien. Bueno. Pero bueno. No sé qué más decirle de que. A mí, en mi opinión personal, me gustó mucho. Fue una experiencia realmente donde aprendí de que nunca voy a poder tocar así. El aprender y la decepción todos juntos. Pero bueno, yo qué sé, fue más algo... Digamos, si queremos podemos tirar como White Stripe, que digamos, digamos, en lo que se refiere a performance basado en guitarra con batería. Pero para mí me gustó más. ¿Ahora dónde va? Ahora está en México, hoy está en México. Ayer estaba cuando grabó, cuando la agregué la primera vez, estaba en Bogotá. Bien. Ahora está en México. Así que Para los que no saben, acá, hoy en Buenos Aires está Versalles. Claro, está yendo a ver Versalles. Sí, no sé. Ya ahí ya no. Ya se fue muy. A mí tampoco me interesa. O sea, yo te digo, uno de los aspectos fue eso, de que tocaba muy bien la guitarra. Después de que se quitaron lo visual un poco, digamos que realmente no me importaba ya tanto, porque me di cuenta que me gustaba cómo tocaba la guitarra. Sí, así que tenía que ir para ver cómo carajo hacía. Tuviste tu evolución del fan estúpido al fan serio. Dios, tampoco no me voy a poner a gritar. ¡Oh! Lo que está bueno viendo ahí. Sangra la vestidura. Digo, si lo saludás, si lo saludaba es como tener un poco de magia en la mano. ahora quizás pueda tocar un poco mejor. Y después te das cuenta que no, pero. Y bueno, es creer. Es magia, la magia es creer. Es el poder de la posibilidad. Pero bueno, si quisieran escuchar ahora algo de Miyavi, yo voy a dejar lo que pudieran escuchar al principio, si es que se pudo sacar, es el uno de los... ¿Si se pudo sacar? ¿Cómo que si se pudo sacar? No sé. cuando estuvo tocando en el Rock and Pop, llevó su guitarra acústica, así que si pueden escuchar eso, es una de sus improvisaciones. Increíble, la pedorrada que hace, la cosa grosa que hace con pedorrada de guitarra. Importante con eso, por el lado de jazz, improvisa mucho con eso. Y ya, digamos, jazz es pura improvisación. Ya saben, por eso mismo. Por eso es un poco de fusión con jazz también. Por eso digamos que los temas no siempre suenan igual. Como, digamos, ya de por sí no suenan igual a los que están en ese. Grabalo o perdelo para siempre. Toque como para que con la improvisación quede mucho mejor. ¿Qué más puedo decirles? Además de que terminé muy cansado, pero bueno, valió la pena. Pero yo decía... ¿Un viaje que volvés, tocás el asiento del colectivo y te morís? Ahora voy a dejarlos con el tema Futuristic Love, que es del último tema del álbum de What's My Name, que el cual dio inicio a la gira de este año, así que bueno. Sí. Yo qué sé. Si por él es copa, yo digo que empiecen de lo nuevo y vayan por lo viejo. Así quizá le pegue menos lo del visual. Hagan ¿cómo se llama esto? Arqueología de Miyavi. Además, yo esperaba que trajera las hijas, pero no, parece que se quedaron ahí. ¿Qué pasa? ¿Vos te querías convertir una hija de Miyavi por eso? No, ya te dije, yo no soy del Loli, vos sos del Loli. Sí, estaría bueno ser pariente de Miyavi, boludo. Vamos con el tema Futuristic Love, del tema What's My Name, del live de Londres, del vivo en Londres que tuvo, creo que más o menos en julio, por ahí. Bueno. No usamos el de acá porque los videos que hay donde se grabó son feos. Sí, son muy feos. Son feos. Pero... las pilas son horribles. Vamos con el tema Futuristic Love. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. Tokyo!

Skull, Skull, necesitamos más potencia. Enciende los países. No, mentira. Me equivoqué de dimensión. Llegamos. Capitán, creo que estamos en una dimensión incorrecta. Llegamos al final de Personas de Sky, Misoenga, programa 12. Sí, programa 12, edición 222, el triple pato. Como viste la marca de fósforos, 22. ¿Pueden sentir el terror? Sientan el terror. Tres patitos. Bueno, no sé qué más decirle, además de que ya estoy cansado y además me quiere. Decirle a no sé de dónde sacaron ese nombre tampoco. Hay que ponerle una marca de fósforo a Telepatito. Tiene que ver dónde salió. Creo que tenía 222 fósforos, nada más. Conté y venía 222. Si venía uno menos, a ver, le puedo hacer un juicio y se lo gana. Como la galaxia de camarones. Pero bueno, volvamos a esto, padre, así no nos vayamos de tema. Un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747. No van a ver a Caro, porque está viendo Versalles. Y dentro de poco también venía Dean Gray. Sí. Ojo que el tema Techno Life era el segundo opening de Bleach, si mal no recuerdo. Sí. Para mí fueron unos temas ligeros, porque una vuelta me puse a escuchar uno de sus en vivos y parecía Rammstein. Bueno, ¿qué más podemos decirle? Además de que pueden comunicarse con nosotros a través de www.personasekai.blogspot.com, nuestro blog oficial a través, alojado en Blogger. Y siguiendo con la misma línea está personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden seguirnos a través del RSS del podcast. Y por lo general hablar conmigo, porque este es muy curtido y no contesta. Me gusta Google, Facebook, ya te dije. Pero bueno, también pueden hacer a través de Twitter, si quieren seguirnos también ahí. No sigan ahí, no me gusta contestar cosas ahí. Es feo Twitter. ¿Qué es? Twitter.com/personasekai. Te volteaste como un panqueque. No, si a mí nunca me gustó Twitter. Ah, no. No. No, yo lo promocionaba, pero te digo, no, nunca me gustó. Bueno, nunca, no van a encontrar un solo comentario mío, ni en audio, ni en cosas que digan qué bueno que está Twitter. ¿Lo sabes? Muy poco. Muy poco. Ah, no me digas muy poco. No me digas muy poco. Agregó a gente que seguía y leía, pero no contestaba casi nada. Ahí tengo muchos mails de que nos llegaban de las respuestas que dabas en Twitter. Que no son tantos. Ya son muchos, porque yo... Tripliqué la cantidad el primer día de G Plus. Bueno. Y bueno, algo más de todo esto, además de que nos estaremos viendo la semana que viene, que esperemos que no tengamos que grabar dos veces la misma cosa. Además de que pusieron a la puta de Vela en el cast de la película de Akira. Ah, sí, pero no sé, o sea, para mí eso no existe. Ah, y terminando. Realmente va a ser probado por ella Girano, como pasó con la película de Dragon Ball que hizo de Bulma. Sí. Y terminaron de anunciar cómo va a ser el sistema de cosas, el sistema de juegos para la PC Bebita, la retrocompatibilidad, el cual lo van a tener que mejorar porque es un sistema re puto. Que no iba a tener. O sea, va a tener, pero se implementa una boludez que se llama el UMD Pass. O sea, vos tenés el juego viejo de PSP. Tenés que ir a registrarte a Coso, a cómo se llama esta boludez, al PSP Network, al PlayStation Network, a la sección de Vita, registrarse el juego. El juego tiene que aparecer en la lista de los juegos que están para PSP Vita, que es una lista limitada, que por ahora me parece que tenían 200 títulos, nada más, una boludez así, muy chiquita la lista, muy pedorra. No tiene Sudoku y una hoja. Y si, o sea, cuando vos veas tu juego ahí, en esa lista, vos lo registrás como que lo tenés, metés el DVD en la máquina, prendés la conectás a internet, te toma eso y ya te toma el juego. Y por, me parece que por creo que $4 te lo actualiza con un sistema de gráficos nuevos y te da una especie de port para que puedas usar el segundo analógico de la Vita dentro del juego, pero te cobra. Igual, y la cosa es muy limitada. Y si tu juego no está en esa lista, por más que tengas el disco, no lo vas a poder jugar. Por ahora, el tema por ahora es así. Después lo que seguramente lo van a cambiar porque es una mierda. Podrías tener el UMD. Nada más. Porque si te lo bajaste trucho. Bueno, supuestamente que eso es para la gente que lo paga. O sea, supuestamente vos tenés el UMD. Pero ahora no te conviene después no tenerlo, ¿viste? En la Vita, no te conviene. Fue el pedo, si te compraste la PSP, te bajaste todo trucho y te compraste la Vita y querés jugar los mismos juegos, te jodiste. Yo me voy a comprar la Vita para jugar las cosas originales, no para tener las cosas truchas. Para tener las cosas truchas tengo la PSP. Y se corten. Ah, sí, de último momento. Voy a mandar también un saludo a Daniel Luciano y a Fernando Vildoso. Que a Daniel también le debo porque me ayudó a encontrar el coso. Me ayudó a encontrar el juego de Hayate para PSP. Todo esto era. Había llegado hasta la página 50, el juego estaba en la página 52. Me cago en todo. Espero que haya pasado el tema de Alex Guerra, el opening de no, Gintama. Lo voy a pensar. Tengo alguien. Me tiene que ir muy bien en la vida. El juego de Hayate tiene que seguir, seguir estando tan bueno como hasta ahora. Me tiene que ir muy bien. Bueno, eso decís vos. Tengo que ser feliz. Eso decís vos. Hasta la semana que viene, quien les habla usted, quien les habla es Salche, quien está acá al lado es Spyro. Tal sigue revisando CD, no sé. Sí, sí. Para buscando la película del ciego con charango. Hasta la semana que viene, bye ni. どこまで重ねたら届く